cierto modo, Celtic Frost, junto con Hellhammer, realmente podría estar en cualquier lista de escucha esencial para el metal extremo. Han sido tan influyentes en thrash, death y black metal que trascienden cualquier limitación específica de género. Y aunque el álbum To Megatherion a menudo se considera su logro musical característico, Morbid Tales ofrece un vistazo a los comienzos crudos de lo que muchos de nosotros, los fanáticos, ahora damos por sentado. Junto a los álbumes Under the Sign of the Black Mark, The Bathory y Seven Churches, The Possessed, Morbid Tales marca un momento importante a mediados de la década de los 80, donde comenzaron a surgir señales de lo que vendría con la música extrema. Opening track, Dethroned, Emperor. Qué gustazo es escuchar a Celtic Frost en Sobre la Dosis. Look at me, Damien. It's all for you. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Hey, what's up? This is Gary Holt from Exodus and formerly from Slayer, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out. Obey. Bye-bye.

El guitarrista de Dark Angel, Eric Mayer, publicó una actualización a través de las redes sociales en la que anunció que estaban trabajando en nuevo material junto con el baterista de la banda Gene Hoglan. Se espera que el nuevo álbum, el primero desde Time Does Not Heal, de 1991, se lance a principios del presente año 2023. Lo que escuchaste de Dark Angel fue Perish in Flames, que se desprende de su disco Darkness Descends. Y previo a Dark Angel, llegaron los gloriosos del thrash metal, Slayer. De su aclamado álbum Raining Blood, disfrutaste del tema Post-Mortem. Siendo el año 1985 una piedra angular en las publicaciones underground de aquella década para el mundo del heavy metal, particularmente en el nacimiento de uno de sus hijos malditos, un subgénero que llegaría para quedarse, ni más ni menos que el death metal. Hablamos de una banda surgida en 1983 en los barrios de California, en los Estados Unidos. Un grupo de jovencitos que rendirían culto al estilo demostrado por los dioses Slayer, pero con unas voces diferentes. Se nombrarían Possessed, como aquel álbum de los otros dioses, Venom, publicado en abril de 1985. Un 16 de octubre de 1985, un asalto de lo mejor del metal extremo de aquella época, su álbum debut titulado Seven Churches, haciendo referencia a las siete iglesias de Asia mencionadas en el libro del Apocalipsis. Así de macabro resultaba el inicio de una prometedora banda. Sin más preámbulos, escuchemos a Possessed con el tema The Exorcist. Hey, this is Jeff Fasser from the band Possessed. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back.

addicted to cocaine. A la figura de Chuck Schuldiner nunca se le va a poder pagar el suficiente oro para darle las gracias por la inmensidad de lo que aportó a la escena metalera extrema. Por dos motivos. Uno y primero es que falleció. Y el segundo es que si en vida no se le dio lo que merecía, dudo mucho que ahora se lo hubiese visto como a un gurú de no haber muerto. Cosas del metal. No hay cómo morir para hacerse inmortal. Chuck era un músico de un talento innovador, férreo y magistral que enseñó a todo el mundo que él era el dios de la escena extrema desde el primer segundo en el que debutó con ese seminal Scream Bloody Gore. Y cambió la esencia del thrash e hizo nacer la del death. Y sentó cátedra de cara a cualquier formación que pensase que por llevar una guitarra BC Rich o Jackson o tejanos, pantalones ajustados, ya eran los amos de la escena. Sin muerte no habría vida en el feudo. Bandas como Deicide, Morbid Angel, Obituary, Sepultura, Bolt Thrower, Cannibal Corpse, Vader o Behemoth le deben al espíritu de Chuck una reverencia al día. Lo que les queda de vida, pues mucho de su nacimiento se debe a Mr. Schuldiner y a cómo cambió la forma de ver el metal en toda una generación. Chuck elevó la agresión sonora al estatus de pieza de arte suprema. No solo creó, tal y como lo conocemos, un género musical, no, además se enseñó cómo tocarlo y puso altísimo el listón a superar. La influencia de bandas como Venom, Slayer, Possessed o Celtic Frost, el sonido de Death fue alcanzando poco a poco y disco a disco una majestuosidad oscura, poderosa y nihilista, con la que muy pocos compositores logran dar. Desde el origen de la banda hasta su exterminio musical, cada dos años la formación de Florida entregaba obras magnas, de sin par pegada y con una innovación, frescura y salvajismo poético que hacía imposible el no caer rendido a tal derroche de vitalidad enfermiza. Spiritual Healing es el inicio de la era vanguardista de Death. Una era no carente del desgarro y la mala baba de los tiempos de Leprosy o el citado Scream Bloody Gore, pero que iba a entregar dosis adicionales de influencias más clásicas y una voraz y casi etérea técnica, que iban a convertir a la banda en el camino a seguir por todos los demás. La portada del disco de 1990 ya deja claro que la crítica social no estará apartada de la lírica y del mensaje. En la ilustración, por cierto, de una factura realista e impecable, vemos al típico sanador o telepredicador americano que a fuerza de un buen fajo de billetes te curará la ceguera, te hará caminar o te hará volver a tener fe en Dios. Un embuste eterno del que viven millones que Chuck, por lo visto para aquel entonces, no toleraba y estampó en su tercer trabajo como impacto inicial. Hay que recordar que la sociedad norteamericana es una de las más devotas y creyentes, más bien unos retrógrados. Y en 1990 no había banda que no lanzase su diatriba contra Dios o sus emisarios en la tierra. El metal siempre ha sido así, solo que Death no solo anuncia su aversión por la manipulación de la fe, sino que escupe en la cara directamente de la fe a base de dinero. Declaración de principios molona y portada icónica. Justo cuando creías que Leprosy era insuperable, surgió esto de las cloacas. Cuando flipas con este, sale Human, y así, un no parar. Siempre pasa lo mismo con Death. Todos son joyas y siempre tienden a la superación. Amo a la banda, amo a Spiritual Healing, amo el Death, amo a Death. Y de ellos escuchamos Living Monstrosity. Hey, this is Lord Armon from Dark Funeral, and you are listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Under the Sign of Black Mark nuevamente fue muy bien recibido entre los sectores más under del metal y cosechó muy buenas críticas de los medios especializados, aunque algunos le achacaron el sonido amateur del mismo, aunque esa agudeza con la que suenan las guitarras radica el encanto del disco. Con la entrada de los 90, el disco se convirtió en una referencia inaludible para las bandas jóvenes que habían crecido escuchando el disco, y hasta Fenris, The Dark Throne, llamó al disco la quinta esencia del black metal. Y debo darle toda la razón, Under the Sign of Black Mark fue el disco que creó y definió al black metal. Hace ya 18 años que Quirthen inesperadamente partió hacia la eternidad, víctima de un paro cardíaco, pero yo quiero pensar que tras honrar durante toda su carrera a su estirpe escandinava, se ganó su derecho de estar en el Valhalla junto a los más bravios guerreros y dioses de Asgard. De eso, no tengo dudas. Por eso y mucho más, eternamente gracias Quirthen, gracias Bathory, por este disco 10, 10 out of 10 album, The Bathory. Escuchamos el tema Of Doom. Y previa Bathory, escuchamos a Dark Throne con el tema In the Shadow of the Horns. New Wave of British Heavy Metal nos dejó como legado un subgénero heavy mucho más refinado. Sin embargo, dejó otro legado igualmente importante, el Black Metal. Los creadores oficiales de este género son los legendarios Venom, la agrupación que actualmente lidera Kronos. Ha sido igualmente venerada y criticada. Han influenciado a incontables bandas importantes en la historia del metal, incluidos a los cuatro grandes del thrash metal norteamericano, y sentaron precedentes dentro de los subgéneros thrash, speed y death. Al mismo tiempo, han recibido fuertes críticas de los medios por su música excesivamente cruda y su poco refinamiento. Estos comentarios han venido incluso de personajes conocidos del rock. A pesar de lo que se diga, el legado de Venom es innegable, y su álbum debut, Welcome to Hell, fue un hito en la historia del metal y uno de los discos más oscuros y agresivos en su época. Para cerrar, escuchemos Witching Hour. This is a little fucking bonus. Mayhem con Black Glass Communion. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. We'll be right back.